Yo tengo un país curioso en verdad, es valle, montaña y mar. Es a veces odio y muerte, es a veces sueño y patria. Es a veces tedio y sombra, es a veces tan hermano. Yo quiero un país cubierto de paz, justicia, verdad y pan, en que alcance para todos lo que todos necesitan, en que no nos quiten todo los que siempre tanto quitan. Sueño, hermano, no puede parar. Vamos, patria, vamos, santa, que repartan todo a todos por igual. Yo tengo un país hambriento de más justicia y más equidad, en que brinden a la gente lo que es justo y necesitan. La igualdad es tan sencilla y otros tanto la critican. Vamos, patria, vamos, cantar. Nuestra voz es la esperanza de soñar. Vamos, patria, vamos, cantar. Con mi brazo abrazo a los que lucharán. Vamos, canta, nuestro sueño, hermano, no puede parar. Vamos, canta, que repartan todo a todos por igual. Yo tengo un país curioso en verdad, es valle, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por venir. Y los espero, gracias, a la próxima.